En el Pasaje de Rivas ha sido declarado Patrimonio Histórico y Cultural. Cuando el filántropo Luis G. Rivas adquirió estos terrenos, tenía proyectado para el lugar el auge de los paños y las finas telas. De no ser porque los olores del lugar en época llegaron a que allí se alojaron los artesanos. Señor Alejandro Bermúdez, ¿usted por qué cree que las artesanías se dan acá en el Pasaje de Rivas? Lo que pasa es que como aquí llegaron los artesanos directamente acá, y si esto se quedó una plaza, por eso mismo esto se quedó como el Pasaje de Rivas, porque llegan todos a vender, todo el mundo acá, como una plaza de mercado, pero de artesanías. Los objetos que podemos encontrar en el Pasaje de Rivas son muy diversos. Tenemos los famosos caballos de madera, también hamacas e inciensos. ¿Por qué en el Pasaje de Rivas podemos encontrar tanta variedad de productos? Porque como hay muchos artesanos, lo traen de otros lados, todo el mundo trabaja diferente, queremos tener una variedad de todo, por todos lados, a mano, a fábrica. Hay muchos artesanos acá. El artesano colombiano trabaja con diferentes materias primas, desde lana, metal y madera. El trabajo de muchos artesanos es traído al Pasaje de Rivas y posteriormente es vendido a turistas y clientes del lugar. ¿Cómo es el contacto con los artesanos? No, ellos ya saben acá que vienen directamente acá, porque esto es como es una plaza donde se compra, se vende, se cambalachea. Entonces ya todo el mundo sabe dónde llegar. Como dije anteriormente, el Pasaje de Rivas llegan visitantes de todos lugares, debido a que se encuentran ubicados por la localidad de La Candelaria, un lugar que es muy frecuentado por turistas. ¿Cuáles creería que son los productos más apetecidos por los turistas que compran aquí en el Pasaje de Rivas? Por ejemplo, las hamacas, los sombreros, las ruanas. Eso es lo que más llama, porque como son hechos artículos hechos a mano y son muy fáciles para transportar. Gracias, señor Alejandro Bermúdez. No, con mucho gusto.